Hola, Mickey, ¿cómo estás? Caracoles, gracias. ¡Ay! ¿Ves el pastel? Sí. ¡Mickey! ¡Vamos a Florida! ¿Para mí? Ajá. ¡Oh! ¡Un orden eléctrico! Gracias, pero no me lo merezco. ¡Feliz cumpleaños a Mickey! ¡Feliz cumpleaños a Mickey!